Gabriel, acaba de terminar el inicio de sesiones ordinarias a cargo de la intendenta. ¿Cuál es el primer balance que hace del discurso que brinda la intendenta en el recinto? Bueno, obviamente el primer balance es positivo, porque la intendenta siempre propone el diálogo. En cuanto al diagnóstico, me parece que es muy bueno. Ahora, en cuanto a la implementación, faltan algunas cositas en la ciudad de Rosario. Me refiero puntualmente al primer problema que tiene la ciudadanía de Rosario, que es la inseguridad, y a temas relativos al transporte, a la movilidad, y obviamente a un tema estratégico que es muy importante, que es la energía. Si bien lo mencionó la intendenta, me parece que estamos en ese sentido como ciudad todavía en pañales, y creo que es una buena oportunidad para que ella pueda iniciar, junto a toda su gestión, un cambio en la matriz energética en la ciudad de Rosario. Me parece que ese tema estratégico hará una diferenciación y tiene que ver mucho con lo social también. Pero en términos generales lo vi muy bien el discurso. Obviamente hay que esperar los próximos meses a ver cómo se va desarrollando, cómo se va implementando. Hay dos temas que han estado en el tapete los últimos días que seguramente se tratarán en las primeras sesiones, que es el descanso dominical y el tema del pliego de transporte. ¿Cuál es la postura que tienen al respecto? Bueno, el tema del pliego es un tema muy discutido hace tiempo y creo que tenemos una oportunidad enorme para que el transporte sea también una cuestión estratégica y no como ahora, que a veces se transforma en una cuestión coyuntural. Y creo que a través del transporte se logran muchísimas cosas como la seguridad. Cuando nosotros logramos conectar todos los barrios de la ciudad de Rosario, logramos que la gente esté incluida, que la gente se sienta parte de esa movilidad, vamos a lograr también estándares de seguridad. ¿Y en cuanto respecto al descanso dominical? En cuanto al descanso dominical, es una temática que venimos tratando hace mucho tiempo. La ley puntualmente 13.441 habla del cierre de los supermercados y deja excluido a muchos comercios y a muchas otras actividades. Nuestro bloque, obviamente el bloque del PRO, va en concordancia con lo planteado por nuestro presidente, que es Mauricio Macri, y la verdad que estamos a favor de la producción, con lo cual estamos alentando para que la ciudad siga creciendo y siga abierta en todos sus sentidos. En ese sentido, obviamente le damos un apoyo fundamental a los trabajadores, pero creemos que esto puede llegar a ser negativo si nosotros no entendemos que bajar la cantidad de empleo puede ser una afectación muy grande para la ciudad de Rosario. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes.